Palabras para un nuevo milenio. La Habana, Cuba, 29 de noviembre de 1985. Siempre me he preguntado para qué sirven los encuentros de intelectuales. Aparte de los muy escasos que han tenido una significación histórica real en nuestro tiempo, como el que tuvo lugar en Valencia de España en 1937, la mayoría no pasan de ser simples entretenimientos de salón. Sin embargo, sorprende que se celebren tantos y cada vez en número mayor, más concurridos y costosos a medida que se recrudece la crisis mundial. Un premio Nobel de Literatura asegura haber recibido en lo que va del año casi 2.000 invitaciones a congresos de escritores, festivales de arte, coloquios, seminarios de toda índole. Más de 3 diarios en sitios dispersos del mundo entero. Hay un congreso institucional de frecuencia constante y con todos los gastos pagados, cuyas reuniones se suceden cada año en 31 lugares distintos, algunos tan apetecibles como Roma o Adelaida, o tan sorprendentes como Stavanger o Iverdon, o en algunos que más bien parecen desafíos de crucigramas como Folinefsix o Knokke. Son tantos, en fin, y sobre tantos y tan variados temas, que el año pasado se celebró en el castillo de Muiden, allí, en Ámsterdam, un congreso mundial de organizadores de congresos de poesía. No es inverosímil. Un intelectual complaciente podría nacer dentro de un congreso y seguir creciendo y madurándose en otros congresos sucesivos, sin más pausas que las necesarias para trasladarse del uno al otro, hasta morir de una buena vejez en su congreso final. Yo, desde que nací, sabía que iba a ser escritor. Quería ser escritor. Tenía la voluntad, la disposición, el ánimo y la aptitud para ser escritor. Siempre escribí, nunca pensé que pudiera hacer otra cosa. Nunca pensé que de eso pudiera vivir. Estaba dispuesto a morirme de hambre, pero ser escritor. Sin embargo, tal vez sea ya demasiado tarde para tratar de interrumpir esta costumbre que los artesanos de la cultura arrastramos a través de la historia desde que Píndaro ganó los Juegos Olímpicos. Eran unos tiempos en que el cuerpo y el espíritu andaban mejor avenidos que ahora, de modo que las voces de los bardos eran tan apreciadas en los estadios como las hazañas de los atletas. Ya los romanos, desde el 508 a.C., debieron vislumbrar que el abuso de los juegos era su mayor peligro, pues para aquellos años instauraron los juegos seculares y más tarde los juegos terentinos, que se celebraban con una periodicidad ejemplar para hoy, cada 100 o cada 103 años. Congresos de cultura ya en la Edad Media lo eran también los debates y torneos de juglares, luego los de los trovadores y más tarde los de juglares y trovadores a la vez, con los cuales se inició una tradición que todavía sufrimos a menudo. Empezaban en juegos y terminaban en pleitos. Pero también alcanzaron tal esplendor que bajo el reinado de Luis XIV se inauguraban con un banquete colosal, cuya evocación aquí, lo juro, no pretende ser una sugerencia velada. Se servían 19 bueyes, 3.000 pasteles y más de 200 barricas de vino. La culminación de este concierto de juglares y trovadores fueron los Juegos Florales de Toulouse, el más antiguo y persistente de los encuentros poéticos, instaurado hace 660 años. Su fundadora, Clemencina Isaura, fue una mujer inteligente, emprendedora y bella, cuyo único error parece ser que no existió nunca. quizás fue una invención pura de 7 trovadores que crearon el certamen en un esfuerzo por impedir la extinción de la poesía provenzal. Pero su inexistencia misma es una prueba más del poder creador de la poesía, pues en Toulouse hay una tumba de Clemencia Isaura en la iglesia de la Dorada y una calle con su nombre, y también un monumento a su memoria. Dicho esto, tenemos derecho a preguntarnos: ¿y qué hacemos aquí? Y sobre todo, ¿qué hago yo encaramado en esta percha de honor? Yo que siempre he considerado los discursos como el más terrorífico de los compromisos humanos. No me atrevo a insinuar una respuesta, pero sí una propuesta. Estamos aquí para tratar de que un encuentro de intelectuales tenga lo que la inmensa mayoría de ellos no ha tenido: utilidad práctica y continuidad. Para empezar, hay algo que lo distingue. Además de escritores, pintores, músicos, sociólogos, historiadores, hay en este encuentro un grupo de científicos esclarecidos. Es decir, nos hemos atrevido a desafiar al contubernio, a ese contubernio tan temido de las ciencias y las artes, a mezclar en un mismo crisol a los que todavía confiamos en la clarividencia de los presagios y los que solo creen en las verdades verificables, la muy antigua adversidad entre la inspiración y la experiencia, entre el instinto y la razón. Saint John Peirce, en su memorable discurso del Premio Nobel, derrotó este falso dilema con una sola frase: tanto en el científico como en el poeta hay que honrar el desinterés del pensamiento. Que al menos aquí no sigan siendo considerados como hermanos enemigos, pues la interrogación de ambos es la misma sobre un mismo abismo. La idea de que la ciencia solo concierne a los científicos es tan anticientífica como es antipoético pretender que la poesía solo concierne a los poetas. En este sentido, el nombre de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, arrastra por el mundo una grave inexactitud, dando por hecho que las tres cosas son distintas, cuando en realidad son todas solo una. Pues la cultura es la fuerza totalizadora de la creación, el aprovechamiento social de la inteligencia humana, o como lo dijo ya Jacques Lange, y sin más vueltas: la cultura es todo. Bienvenidos, pues, bienvenidos todos juntos a la casa de Tom. Trataba de escribir cuentos, pero yo sentía que yo conocía el argumento de los cuentos, pero no lo sabía escribir. Siempre, todas las tentativas que hacía, denotaba que eran fallidas, faltaba algo. Y ya cuando entré a la Facultad de Derecho en Bogotá, una noche entré a la casa, al cuarto de la pensión de estudiantes donde vivía. Tenía un amigo que leía mucho. Y me pasó un librito pequeño, amarillo, y me dijo: léete eso. O era el único que le quedaba disponible en ese momento. Entonces yo me acosté. Leía mucho, leía todo lo que me caía en las manos. Y abría esto y decía: una mañana, después de un sueño tormentoso, Gregorio Samsa se encontró convertido en un gigantesco insecto. Yo lo recuerdo como si me hubiera caído de la cama en ese momento. Y fue una revelación, así: si esto se puede hacer, esto sí me interesa. Yo antes de eso probablemente había pensado que eso no se podía hacer, a pesar de que me había tragado completita 2001 noches. Pero aquí había una cosa importante, que era de método. Ese era un método para contar una cosa que yo no lo tenía. Fue una verdadera resurrección. De ahí me levanté a escribir mi primer cuento, el primero que se publicó, La Tercera Resignación, que se publicó en El Espectador. Lo escribí a partir de esas lecturas, y a partir de ese momento todas mis lecturas se orientaron en ese sentido, que era en la novela contemporánea. Y ahí me quedé, todavía no he logrado salir. No me atrevo a sugerir nada más que algunos motivos de reflexión para estos 3 días de retiros espirituales. Me atrevo a recordarles, en primer término, algo que quizás recuerden de sobra, que cualquier decisión a mediano plazo que se tome en estos tiempos de postrimerías es ya una decisión para el siglo XXI. Sin embargo, latinoamericanos y caribes nos acercamos a él con la sensación desoladora de habernos saltado el siglo XX. Lo hemos padecido sin vivirlo. Medio mundo celebrará el amanecer del año 2001 como una culminación milenaria, mientras nosotros empezamos apenas a vislumbrar los beneficios de la revolución industrial. Los niños que hoy están en la escuela primaria preparándose para regir nuestros destinos de la centuria venidera siguen condenados a contar con los dedos de la mano, como los contabilistas de la más remota antigüedad, mientras ya existen computadoras capaces de hacer 100.000 operaciones aritméticas por segundo. En cambio, hemos perdido en 100 años las mejores virtudes humanas del siglo XIX, el idealismo febril y la prioridad de los sentimientos, o lo que es lo mismo decir, el susto del amor. En algún momento del próximo milenio la genética vislumbrará la eternidad de la vida humana como una realidad posible. La inteligencia electrónica soñará con la aventura quimérica de escribir una nueva Ilíada y en su casa de la luna habrá una pareja de enamorados de Ohio o de Ucrania, abrumados por la nostalgia, que se amarán en jardines de vidrio a la luz de la tierra. La América Latina y el Caribe, en cambio, parecen condenados a la servidumbre del presente. Los desmadres telúricos, los cataclismos políticos y sociales, las urgencias inmediatas de la vida diaria, de las dependencias de toda índole, de la pobreza y la injusticia, no nos han dejado mucho tiempo para asimilar las lecciones del pasado ni pensar en el futuro. El escritor argentino Rodolfo Terranio ha hecho la síntesis de este drama. Somos usuarios de rayos X y transistores, tubos catódicos y memorias electrónicas, pero no hemos incorporado los fundamentos de la cultura contemporánea a nuestra propia cultura. Por fortuna, la reserva determinante de la América Latina y el Caribe es una energía capaz de mover el mundo. La peligrosa memoria de nuestros pueblos es lo que nos activa. Es un inmenso patrimonio cultural anterior a toda materia prima, una materia primaria de carácter múltiple que acompaña cada paso de nuestras vidas. Es una cultura de resistencia que se expresa en los escondrijos del lenguaje, en las vírgenes mulatas, verdaderos milagros del pueblo en contra del poder clerical colonizador. Es una cultura de la solidaridad que se expresa ante los excesos criminales de nuestra naturaleza indómita o en la insurgencia de los pueblos por su identidad y su soberanía. Es una cultura de protesta en los rostros indígenas de los ángeles artesanales de nuestros templos o en la música de las nieves perpetuas que trata de conjurar con la nostalgia los sordos poderes de la muerte. Es una cultura de la vida cotidiana que se expresa en la imaginación de la cocina, del modo de vestir, de la superstición creativa, de las liturgias íntimas del amor. Es una cultura de fiesta, de transgresión, de misterio, que rompe la camisa de fuerza de la realidad y reconcilia por fin el raciocinio y la imaginación, la palabra y el gesto, y demuestra de hecho que no hay concepto que tarde o temprano no sea rebasado por la vida. Esta es la fuerza de nuestro retraso, una energía de novedad y belleza que nos pertenece por completo y con la cual nos bastamos de nosotros mismos, que no podrá ser domesticada ni por la voracidad imperial, ni por la brutalidad del opresor interno, ni siquiera por nuestros propios miedos inmemoriales de traducir en palabras aquellos sueños más recónditos. Hasta la revolución misma es una obra cultural, la expresión total de una vocación y una capacidad creadoras que justifican y exigen de todos nosotros una profunda confianza en el porvenir. Este sería algo más que uno más de los tantos encuentros que ocurren a diario en el mundo si logramos vislumbrar, al menos, nuevas formas de organización práctica para canalizar el aluvión irresistible de la creatividad de nuestros pueblos, el intercambio real y la solidaridad entre nuestros creadores, una continuidad histórica y una más amplia y profunda utilidad social de la creación intelectual, el más misterioso y solitario de los oficios humanos. Sería, en fin, un aporte decisivo a la inaplazable determinación política de saltar por encima de 5 siglos ajenos y de entrar pisando firme con un horizonte milenario en el milenio inminente. La tierra se pelea con el sol. La tierra y se bate con el sol. La luna igualmente. No cuando iban a plaza. Pues si no, como antes que van a seguir tal. Y la luna se bate con el sol.